así su cielo. ¿Has visto alguna vez una noche sin estrellas? Si tú no estás aquí, nada me sabe bueno. Si tú no estás aquí, yo siento que me muero. Si tú no estás aquí, mi amor, no me vale. Cerca.